los que entran en el otro mundo a causa de una muerte repentina, suicidio o accidente, son los que más necesitan la ayuda de los auxiliares a los que antes me he referido. Las grandes inteligencias, a las que vosotros denomináis ángeles, realizan gran parte del trabajo de auxiliar y consolar a los que, lanzados de repente al otro mundo, se sienten allí, como si fueran extranjeros que llegan a un país desconocido. Por eso, en las letanías de la Iglesia cristiana se dice que se nos libre de muerte repentina. Hay quien dice que no ve la necesidad de rezar esa oración, pues lo mejor sería morirse de repente, y sin saberlo. Pero los que conocen cómo se vive en el otro mundo opinan lo contrario. Es mucho mejor la enfermedad en la que se va perdiendo lentamente el apego a la vida, que no verse arrojado de repente del cuerpo, con rapidez desconcertante que a veces aterra al recién negado que no está preparado todavía para entrar en ese mundo. Los que saben y conocen esto, no desean morir de repente, y comprenden que esa oración cristiana está basada en el conocimiento oculto. Con frecuencia me han preguntado cuál es el destino de los suicidas, pero es imposible responder a esa pregunta, porque el destino depende de la vida que se llevó anteriormente, y no del simple hecho súbito que acabó con ella en la tierra. Nada viola la ley. En todos los casos de rápido abandono del cuerpo, ya sea por suicidio o por accidente, el hombre no muere, en el verdadero sentido de la palabra, es decir, no muere como si hubiera terminado normalmente el ciclo de su existencia. Por eso debe agotarlo en el más allá. Solo que las condiciones son menos favorables allí que aquí, puesto que lleva la misma vida que en la tierra, pero sin cuerpo físico, como si estuviera encadenado a ella, sin poder abandonarla hasta que llegue el momento o la hora natural de la muerte. Por esto, el suicidio es siempre un acto de locos, puesto que se coloca uno en una situación más desventajosa, sin lograr liberarse de los sufrimientos y dificultades que se trataba de eludir. Los únicos casos en que al suicidio le sigue un sueño sosegado es cuando el dolor ha arrebatado el alma y no se es responsable del acto irreflexivo que puso fin a la vida. Las observaciones hechas en el más allá nos han convencido de lo errónea que es la pena capital. No hay locura ni crimen mayor que lanzar a un criminal al otro mundo, basándose en la ley. No, solo porque se pierde la oportunidad de ayudarle a que se reforme, sino también porque se comete la insensatez de dejar libre a una inteligencia malvada a la que aquí es tan fácil impedir que perjudique a los demás hombres. El criminal que ha cometido un asesinato se ve imposibilitado de cometer otro mientras lo mantengáis en prisión, pero, ¿cómo vais a controlarlo si lo arrojáis del cuerpo? Estas personas son las que han dado origen a la fábula de los diablos tentadores. Furiosos por verse ajusticiados, odiando a la sociedad, llenos de deseos de venganza, incitan a otros criminales a cometer actos semejantes a los suyos. Con frecuencia, el peor contingente que llena las cárceles procede de una serie de crímenes similares sucedidos en la comunidad que condenó a un asesino a la última pena. Dejemos este ambiente sombrío de la vida humana y pasemos a estudiar a los hombres corrientes. De tipo inferior y naturaleza pecadora, tan comunes en la tierra. Son seres cuyo único placer consiste, aparte del trabajo con el cual se ganan la vida, en las carreras de caballos, las diversiones y todos los placeres que se pueden experimentar con el cuerpo. Seres que no se esfuerzan por estimular el pensamiento ni en cultivar sus emociones elevadas. Sus diversiones son triviales, pueriles, y se basan, principalmente, en el intercambio del dinero. A esa clase de seres humanos corresponden también las mujeres cuyo mayor placer es el vestir a la moda y llevar una vida ociosa. ¿Qué se va a hacer con esas personas que, al entrar en el más allá, han perdido gran parte de lo que era la base de su existencia? Al abandonar el cuerpo, lo han perdido casi todo, puesto que lo que les interesaba estaba muy relacionado con las cosas físicas. No disfrutan con los placeres intelectuales y artísticos, ni experimentan emociones elevadas. solo se interesan vivamente por ir vestidas a la moda, y por las distracciones, cosas que no pueden llevarse consigo al otro mundo. Sin embargo, estas personas no padecen allí grandes sufrimientos. Solo llevan una vida gris, desdichada y aburrida, hasta que despierta la parte superior de su naturaleza y ésta empieza a entrar en actividad. Es decir que, hasta ese momento, esas personas llevan una vida post-mortem tediosa. No cabe duda de que es conveniente saber esto de antemano, y no cuando se cruza el umbral de la muerte. Basta con prevenirse contra lo que ha de ocurrir allí. Estudiad vuestras diversiones y ocupaciones y procurad que algunas sean de tal naturaleza que no pueda destruirlas la muerte. No es mi intención criticar la búsqueda del placer. Todos los seres humanos tienen necesidad de alguna distracción, sobre todo los que realizan trabajos rudos y penosos. Los placeres son para ellos como rayos de luz que iluminan el antro tenebroso en que viven. Pero, ¿es acaso necesario que busquen placeres estúpidos y execrables? Hay que meditar sobre esto. Consideremos la música, por ejemplo. La música suscita emociones que perduran después de la muerte, y que podéis utilizar allí en forma de placeres elevados. Entonces, ¿por qué no hemos de escuchar la música que nos eleve, en vez de la que nos degrade? No es necesario que sea música clásica y difícil de comprender. Basta con que sea una noble balada, o una canción que evoque en nosotros un sentimiento elevado, una emoción pura. Algo mejor que el pobre ruido acompasado de otro tipo de música. Vaciedades impropias de seres racionales. Esta es una de las ventajas prácticas de estudiar las condiciones de la vida post-mortem. Procurad que algunas de vuestras diversiones sean de tal naturaleza que no las perdáis al morir. Buscad algo que os refine y eduque, sin fatigar demasiado el cerebro. Algo que despierte vuestra verdadera naturaleza, algo que podáis llevaros al más allá y que os haga dichosos allí con los recursos internos que poseáis. También, entre los que han salido de este mundo, encontraréis a muchas personas que todavía se hallan en las regiones más elevadas del mundo intermedio que ahora estamos describiendo, hombres de concepciones más amplias y que aman a su comunidad, a su ciudad, a su nación. Estos hombres elevan al mundo intermedio sus sutiles poderes y sus buenos deseos. El estadista o el político que amó a su pueblo y le sirvió no perderá con la muerte su deseo de ser útil. En ese mundo superior, todavía puede trabajar en pro de las causas que amaba e infundir a los demás el entusiasmo que aquí les inspiraba. Viviendo en nuestro mundo, tened perspectivas más amplias. Preocuparos por el bien de la humanidad. Por ese yo más amplio que el limitado a la prisión del cuerpo. Cuando paséis al otro mundo, vuestra vida será más amplia, rica y más llena de feliz actividad, en vez de una de mezquina, pobre y falta de motivos de acción, puesto que habréis preparado aquí los materiales con que habréis de formar allí el edificio de vuestra vida. Salgamos de este mundo intermedio y pasemos al mundo celeste. Un mundo de crecimiento y de más rápida evolución. Todas las personas llegan a ese mundo, incluso los de más pobres virtudes y de inteligencia más limitada. Los seres punto inferiores a los que me he referido al principio pasan, inevitablemente, por experiencias dolorosas hasta que, habiéndolas agotado, entran en el mundo celeste para permanecer en él poco tiempo, pues los materiales espirituales que poseen son escasos. No se pierde ni una semilla de bondad, ya sea emotiva o intelectual. El alma que la creó la verá florecer en el más allá. Ahora bien, no todas las personas llevan una vida igual en el mundo celeste, puesto que la felicidad que allí se experimenta depende de nuestra capacidad de ser felices. Nadie es más feliz de lo que puede. Ante todo, en el mundo celeste se encuentra la satisfacción perfecta de todos los amores y afectos que sentimos en la tierra. Los amores que tronchó la muerte y los afectos que no llegaron a florecer, jamás dejaron de realizarse en los mundos celestes. El amor en la tierra es un fracaso, pero en el cielo es un triunfo. Con frecuencia nos preguntan: ¿nos reconoceremos en el cielo? ¿Encontraremos allí a los seres queridos? ¿Acaso podría existir el cielo si no encontráramos en él a los que amamos, o si alguno de los seres queridos no pudiera entrar allí? El ciclo del amor debe completarse. Eso es lo que hemos descubierto. Jamás perderemos a los seres queridos. Pensad unos momentos en esto, y veréis si tengo razón. Vosotros no amáis tan solo a los cuerpos, sino también a los espíritus inmortales de los que adoráis. La madre quiere a su hijo, pero él va cambiando hasta que, de niño que se cobija en su seno, se transforma en hombre que le sirve de apoyo. El cuerpo del hijo cuando era niño difería mucho del de cuando es hombre. Pero, sin embargo, siempre es el hijo, y lo que la madre ama no es el cuerpo, sino el hijo, si bien también ama al cuerpo, porque es de su hijo. En el mundo celeste, su hijo estará siempre junto a ella. Lo mismo sucede con todos los lazos de amor que parecen haberse roto en la tierra. Tenéis un amigo que se ha enemistado con vosotros por no comprenderos. Tenéis algún amigo que os ha olvidado o ha correspondido a vuestro afecto con frialdad y a vuestra ayuda con ingratitud. No os preocupéis. Seguid queriéndole, aunque os odie. Amadle incesantemente, aunque os haya olvidado. Porque en el mundo celeste volveréis a tener su amistad. No rompáis el lazo de amor que os unía a él y que os atraerá en el mundo celeste. Lo que sabemos de la vida de ultratumba no es una quimera de gente ociosa, ni un producto divertido e inútil de la imaginación. Aquí se prepara lo que ha de utilizarse y disfrutarse en los otros mundos. Cuando comprendáis esto, o cuando empecéis a comprenderlo, cambiaréis la orientación de vuestra vida, y os prepararéis para la larga vida celeste. Pues, la vida terrena es como el descenso de una gaviota hacia el mar en el que se posa breves momentos, tan solo para apresar el alimento que necesita. Nosotros también, hijos del cielo, y no de la tierra, descendemos de la vida celeste a la terrena para llevamos a nuestra morada superior las experiencias necesarias. La vida en la tierra sirve para proporcionarnos experiencias que transformaremos en carácter y poder en el cielo para reunir las semillas que han de madurar allí, para hacer posible aquí el esplendor y la gloria de la vida celeste. Y cuando se sabe esto, no se deja que transcurran los días sin preparar semillas para la gran cosecha que ha de madurar en el cielo.